le vamos a dar lugar a Emanuel Jara, con quien vamos a estar hablando sobre el cuidado del medio ambiente, sobre los recorridos, sobre la montaña, sobre cómo manejarnos en los senderos turísticos. Todo eso vamos a tratar de ir desarmándolo y desandándolo en el transcurso de los programas venideros. Pero en un principio vamos a hablar con Emanuel Jara, quien es guarda ambiental del CODEMA, en el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, sobre, bueno, ¿qué es ser guarda ambiental? ¿Cuántos son? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Mirá, nosotros somos un grupo de 10 personas más o menos que estamos trabajando en el área. Nuestra función es más que nada informar a la gente, al turista, ¿no? Que se acerca a la oficina de informes de montaña, que está ubicada en el edificio del Club Andino. Y ahí, bueno, nosotros lo que hacemos es registrar a las personas que entran al área, darle la información más precisa de los recorridos, cómo llegar a cada refugio, qué servicio te brinda cada refugio, con qué te vas a encontrar. También le damos información sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la basura, que tiene que traer la basura de vuelta al pueblo, del fuego, digamos, porque cada refugio tiene su área de acampe y el refugio mismo. Entonces, en el área de acampe tiene lo que son fogones o lugares predeterminados como para hacer fuego, entonces nosotros le decimos, y aparte el refugiero mismo, ¿no?, que es el conocedor más del área, que le brinda esa información. Y bueno, y aparte también lo que hacemos es, tenemos un puesto de control en lo que es Wharton, que es el acceso, es uno de los principales accesos, porque ahí entra la gente que va al refugio Cajón del Azul, Hielo Azul, Natación, Los Laguitos. Bueno, ahí también tenemos lo que es una planilla de registro y también le brindamos esa información. Y salimos a recorrer, digamos, periódicamente lo que son los caminos, ¿no?, para ver en qué estado están. Me decías que son 10 guardas ambientales y que, sí, que el trabajo de guarda ambiental antes no estaba aquí en la zona instaurado. Y no, por lo general guarda ambiental acá todavía no está, digamos, bien aceptado por la sociedad, digamos. El guarda ambiental, si uno se pone a pensar en lo que es el CODEMA, que es el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, lo asocia más al cuidado de, no sé, en lo que es la costa, digamos, pingüinos, empetrolados, digamos, es como cuidar, conteo de aves, digamos. Y acá lo bueno que se hizo es que se implementó en esta zona, digamos, ¿no?, para el cuidado de esta área, ¿no? Esta área hacía falta que tenga un cuidado, digamos, porque no estaba reglamentado. Qué bueno saber que hay gente ya especializada en este trabajo. Nosotros nos estamos capacitando, digamos, con viajes que hacemos a la estepa y capacitaciones de guardaparques y diferentes instituciones, ¿no? Contame, Manuel, el tema de cómo es el registro. El registro básicamente es, la persona llega a la oficina pidiendo información. Nosotros le brindamos toda la información que necesita, digamos, en base a lo que quiera hacer y a las capacidades de la persona misma, ¿no? Y después, bueno, le pedimos el nombre, como para tener idea, nombre, apellido, de dónde viene, a qué refugio va y cuánto tiempo piensa quedarse, ¿no? Uh-huh. Como para tener una noción del tiempo que va a andar allá arriba. Claro. Y eso sirve de seguridad a esa persona, porque si le llega a pasar algo en la montaña, digamos, es muy difícil empezar una búsqueda no teniendo ni un dato, digamos, si no pasó por ningún otro lado. Aparte, teniendo nosotros un dato de por dónde pasó, digamos, ponemos en qué campi se alojó, dónde estuvo, ya podemos iniciar la búsqueda a partir de ahí, digamos. De dónde viene esa persona, entonces es más fácil, ¿no? Y en esta temporada, más o menos, la cantidad de gente que se vino, que se registró, que pasó por la oficina, ¿tienen más o menos? Y hasta ahora, más o menos, así a grosso modo, en la oficina se registraron unas 6.800, 6.900 personas. Y en lo que es el puesto de Wharton, en el otro control que tenemos, alrededor de 3.000 personas, más o menos. 9.000 personas, más o menos. Redondeando. Más redondeando, sí. Que se registraron, ¿no? Después hay mucha gente que entra al área sin registrarse, que, o sea, no toda la gente obviamente puede, va a pasar a registrarse, siempre hay gente que o que no sabe que hay un registro o que directamente no se registra. Eso, digamos, no se puede controlar. Eso sería un punto, digamos, a tratar de mejorar para todos, digamos, ya sean turistas o gente de la zona, que antes sí, de emprender cualquier recorrido se registre, ya sea sí, acá en el pueblo o directamente ya en el cruce de Huartos. Exactamente, digamos, como que no sé si no toma conciencia, pero como que no, digamos, no le interesa o no le presta atención a un registro, digamos, que yo creo que es importante. Te decía por eso mismo, por el tema de si llega a pasar algún accidente y emprender una búsqueda, ya, digamos, tenés datos. Y básicamente al registrarse, la gente, nosotros le informamos. O sea que la gente que no se registra es porque no se informó. O bien, digamos, viene ya con la idea de ir a Cajón del Azul, por ejemplo, y ya viene directamente y va. Y no sabe cómo es el recorrido, pero va, digamos. O sea, ese es el tema. Bueno, mira, a ver, yo pensando desde el punto de vista de todos los senderos que tenemos para hablar, tenemos para juntarnos sí, durante todo el invierno. Sí, sí. Algo que le vamos a dejar presente también a la gente que nos está escuchando en este momento es que mes a mes, uh-huh, digamos, la temperatura va cambiando, sí, el clima, sí, digamos, afecta mucho en los recorridos. Sí. Y eso también lo vamos a tratar de ir desarmando e informando, ¿no? Sí, sí, los va modificando, digamos, porque el invierno acá es muy crudo, las nevadas en la alta montaña, claro, digamos, son 2 metros de común que nieve, entonces caen árboles, digamos, varía mucho. Hay refugios que están como que todo el año tienen buen acceso, como el Cajón del Azul, Retamal, claro, esos refugios que están a muy baja altura. Por más, bueno, que si nieva y llueve mucho, bueno, se ponen muy barrosos, claro, los ríos crecen, pero son, de, digamos, de mediano acceso. Ya, digamos, los refugios más de alta montaña ya cuesta un poco, ¿no? Son, diría que para gente que conoce el área o que tiene conocimiento, ¿no? En transitar en nieve, orientación, porque ya se pierden lo que son las marcas, ¿viste? Los refugios, vos tenés una huella bien marcada y también las marcas en los árboles, entonces en invierno se pierden por general las marcas, ¿viste? Entonces ya uno tiene que usar lo que es la orientación, ¿viste? Entonces... Bueno, Emanuel, la verdad que más que valiosa toda tu información, vamos a seguir encontrándonos con bueno, ustedes, digamos, esperamos conocer a todo el grupo de guardas ambientales, ¿cómo no? Y bueno, que se acerquen, que podamos informar a la gente que nos está escuchando y aquellos que no pudieron escucharnos en este momento, decimos que toda esta información sobre recorridos turísticos, sobre cómo llegar a la montaña, qué hacer antes de llegar a la montaña, la pueden encontrar tanto en el blog del programa, abriendocaminos2011.blogspot.com,